Me gusta mucho, es una manera muy visual. Hackear. Escucha. Xavi. De hackear. Especialidad de Florence, ¿eh? Los abudos. Es que es totalmente carioca fan, ¿no? ¿No? Solo falta el bass ahí. Alguien tiene que hacer un buen bassline generator. Hashtag tiene que hacer un buen bassline. Que todo esto es fantástico, pero un serpiente ahí abajo de esto, wow. ¡Viva Flores! ¡Viva! Bye.